www.radiokermes.com. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Marcos Cenizo, quien está a cargo de la División Paleontología en el Museo de Historia Natural de la provincia de La Pampa, y están anunciando un curso de iniciación en la observación de las aves. Aves para los que no tienen ni idea, se llama este curso que se va a llevar adelante en Huatraché a partir de este próximo día viernes. Marcos, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien. Bueno, ¿qué nos podés contar de este curso? El título ya es sugestivo, ¿no? Aves para los que no tienen ni idea. Sí. Sí, justamente fue, creo que el título es uno de las grandes... Buena idea que tuvo el museo con esto, con los cursos que da. Este curso en particular ya lo hemos dado en varias localidades de La Pampa. Lo vimos el año pasado con bastante éxito en Santa Rosa, en General Pico, en General Hacha, el 25 de mayo en La Adela. Y ahora vamos este año por una segunda vuelta por otras localidades de la provincia. Que bueno, bien, como dice el título, lo que trata es un poco de dar unas primeras herramientas en esto tan lindo y por ahí acá no tan común, que es la observación de las aves, que en general, bueno, nosotros somos, con mis compañeros Maximiliano Galmes y Miguel Santillán, somos ornitólogos, nos dedicamos, hemos dedicado casi toda nuestra vida a este tema de las aves. Pero bueno, junto a ellos nos armamos este curso y un poco trata de introducir a la gente en la observación de las aves como una manera recreacional, pero que puede llegar a trasladarse, como ocurre en otros lados del país y en otros lados del mundo, a una actividad de desarrollo productivo, turístico, digamos, bastante interesante. Hoy la Argentina es uno de los puntos más importantes del mundo en esto de la observación de aves, el bird watching, que le dicen, ¿no?, en inglés. Sí. Y La Pampa tiene una cantidad de especies, está ubicada en un lugar bastante interesante para desarrollar estas actividades. ¿Hay un registro de cuántas variedades variedades de aves hay en la provincia? Sí, aproximadamente habría unas 300, un poquito más, 300 especies, o varía, depende de los años, unas 300 especies en La Pampa, y en la Argentina hay más de 1000. Argentina es aproximadamente el sexto país en el mundo donde más diversidad de aves hay, y con decirte que los primeros 6 países del mundo son sudamericanos. Uh-huh. ¿Cuál es el lugar en La Pampa, el lugar predilecto, el mejor lugar? El mejor lugar, La Pampa, por suerte tenemos 3 grandes ambientes que son muy, muy, muy interesantes y distintos en su... Si bien muchas de las aves las comparten, pero tenemos 3 ambientes o 3 regiones biogeográficas bien diferenciadas. Una es al noreste, que son los pastizales pampeanos, hoy bastante... afectados, ¿no?, por la agricultura, hoy transformados casi todo en agroecosistemas, pero allí en las lagunas, por ejemplo en la laguna de General Pico y lo que sería la cuenca del río Quinto, hay lugares muy interesantes para ver aves acuáticas. Después tenemos en el centro de la provincia toda la región del Espinal, del monte del bosque de Caldén, donde tenemos especies muy, muy buscadas, muy, muy interesantes. Una gran cantidad de especies. Eso sí, tenemos la suerte de conservar el mejor bosque de esta región, que es el Espinal, el mejor bosque que hay en la Argentina. Hoy está preservado en La Pampa, así que tenemos la suerte de encontrar ahí todas las especies que habitan el Caldenal, que hay especies muy, muy, muy interesantes. Y después, más al oeste, tenemos el monte patagónico, donde hay también especies típicas, endémicas de esos ambientes más áridos, que también son buscadas. Una de ellas es muy buscada y se sabe muy poco, que puede ser el gallito arena o el águila coronada, cardenal amarillo, loica pampeana. Hay varias especies que nosotros en La Pampa, por todas las podemos ver con mucha mayor mucho más fácil que en otros lugares, ¿no? Marcos, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta para la observación de aves? ¿Hay algo principal? En la observación de aves lo principal es un poco tener la herramienta que son los prismáticos, ¿no? Eso en general la gente cuando nosotros por suerte tenemos en el museo, hemos podido comprar un lote de unos 20 binoculares y bueno, que es con lo que damos el curso de la parte de campo, y ya cuando la gente se pone los binoculares empieza a ver que todos esos pajaritos que parecían todos iguales son todos distintos. Y de ahí en más, bueno, hay distintas formas de empezar a identificar respecto al pico, los colores, el vuelo, el lugar donde habita, cómo se mueve, el comportamiento. Uh-huh. Es una, sí. Digamos, son, esto es, lleva años, digamos, sí. Perfeccionarlo, pero lo que nosotros queremos es un poco empezar a que la gente empiece a ver lo que hay alrededor y empiece a valorarlo, ¿no? Uh-huh. Estos cursos están orientados tanto como para docentes, como para guías de turismo, para gestores ambientales, ya que las aves nos dan indicaciones muy, muy concretas de cuando un ambiente es alterado, hay ciertas aves que no están y ciertas que sí están. Es decir, las aves pueden ser una gran herramienta para diversos fines. Uh-huh. Y este es el punto de partida, pensamos nosotros. El curso está habilitado para personas de diferentes edades, diferentes estudios, no sé, es abierto para todo el mundo. El curso es, sí, está habilitado para gente de mayores de 15 años, o sea que para los más chicos tenemos otros programas en el museo. Esto es para mayores de 15 años, pueden tener conocimiento ya previo y si no tienen también la idea es que lo aprendan. Por otra parte, estamos justamente hace unos días, estamos cerrando con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para vamos a dar en julio aproximadamente una versión un poco más profunda para estudiantes de biología, veterinaria, recursos naturales, un poco ya de más días, y asimismo estamos también cerrando con turismo, en la carrera de turismo, un curso para guías de turismo. Muy también, en una faceta más orientada a lo que se puede hacer turísticamente con esto del avistaje de aves. En cuanto a los contenidos, me llamó la atención este título que dice Introducción al mundo de las aves y la relación de estas con el hombre a través de la historia, el arte, la cultura. Sí. Sí, bueno, es justamente con eso inicia y un poco el curso trata de no ser un curso muy acartonado, sino apelar directamente a la emocionalidad, que es lo que nos lleva a ver las aves, ¿no? O a contemplar el mundo natural. ¿Cómo podés describir, digamos, esa relación del hombre y las aves a lo largo de la historia? Bueno, en primera instancia que las primeras manifestaciones artísticas que tiene el hombre están vinculadas no con entidades celestiales ni mágicas, sino concretamente con animales. O sea, lo primero que se fascinó el hombre, indudablemente, han sido animales que cazaba o animales que competían por el sustento, y eso ha quedado plasmado en sobre todo en pinturas rupestres, aún para que nos maravillemos, porque evidentemente esta fascinación por las aves no es solamente propia de nuestra especie. Los neandertales también adornados, se han encontrado ornamentos en territorios con garras de rapaz y demás, o sea que ellos también tenían algún tipo de fascinación, ¿no? con las aves. Muy bien, bueno, viernes y sábado en Guatrache. Viernes y sábado estaremos en Guatrache, próximamente en 15 o 20 días más en Victorica, y estamos arreglando para estar en Realicó también. Uh-huh. A la brevedad. ¿Y en Santa Rosa? ¿Ya estuvieron, me dijiste? Y en Santa Rosa fue el año pasado, pero sí. A fin de año volveremos. Muy bien. Marcos, muchas gracias por la charla. Gracias a ustedes por el interés y les mando un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Marcos Cenizo.